Cuando busques iglesia, parte 2. La semana pasada comenzamos a hablar de este tema que yo escogí para iniciar esta serie de tres mensajes que se llama Cuando busques iglesia. Las personas normalmente no buscan iglesia. Piensen en eso. Es muy normal que las personas que van a una iglesia, van a esa iglesia porque ahí los han llevado desde que nacieron, en la mayoría de los casos, especialmente entre nosotros los latinos. Cuando nosotros somos parte de una familia, normalmente esa familia al nacer, pues nos llevan a la iglesia a la que ellos son parte, y mayormente pues es a la iglesia tradicional, a la iglesia católica romana, ¿no? Para la mayoría de los latinos, así fue para nosotros. Así que uno no tuvo la oportunidad de escoger a qué iglesia quería pertenecer. Uno ya pertenecía cuando tuvo conciencia. ¿Sí o no? ¿A cuántos de ustedes les pasó así? A mí me pasó, ¿verdad? Miren, la inmensa mayoría de nosotros. Así que escoger iglesia no es algo normal, es algo más bien excepcional. La mayoría de las personas ya cuenta con una iglesia para cuando tiene uso de razón, ¿no es cierto? Pero hay excepciones. Hay momentos que la vida genera ciertas circunstancias que, pues, que fuerzan a una persona a buscar una iglesia. Por ejemplo, a veces que una persona tiene que cambiarse de domicilio, mudarse de ciudad, y pues se tiene que cambiar de iglesia si es que quiere seguir practicando sus convicciones religiosas. Entonces, lo que la mayoría de las personas hacen en esa ocasión es que, pues, normalmente buscan una iglesia de la misma denominación a la que han pertenecido. Y si quieren seguir reuniéndose en una iglesia, pues buscan una iglesia parecida y ahí siguen reuniéndose. ¿Sí o no? ¿Alguno de ustedes hicieron eso? ¿Verdad que es lo que hace la gente? Pero hay otras razones por las que las personas pueden buscar iglesia, aunque son excepcionales. Por ejemplo, hay ocasiones en que las iglesias se desbaratan, se desintegran. ¿No es cierto? ¿Alguno de ustedes les ha tocado conocer alguna experiencia de esas? Se muere, miren, varios. Se muere el líder o les sucede algo. Hay tantas circunstancias que pueden generar que un grupo religioso se desintegre. Entonces la gente de pronto se queda sin lugar o sin una agrupación donde reunirse, y pues empieza a buscar. Y luego hay otras ocasiones en que las personas cambian de religión. Las personas por mucho tiempo creyeron ciertas cosas, pero de alguna manera empiezan a sentir lo que ellos podrían llamar cierto desencanto o desilusión de sus creencias. Y a la vez empiezan a conocer a alguien que les da testimonio o les comparte una fe nueva, y las personas empiezan a percibir que hay un sentido de verdad que supera a la anterior creencia que ellos tenían en un nuevo, pues en un nuevo credo. Entonces las personas, cuando sienten ese desencanto o insatisfacción religiosa, empiezan a considerar ir a un nuevo lugar. Y normalmente lo que hacen este tipo de personas es que terminan yendo a la iglesia de la persona que ha influido en ellos para conocer esa nueva creencia. Terminan yendo ahí. Ahora, yo no sé cuál sea el caso de usted. Puede ser que usted venga a una iglesia porque es la iglesia que le tocó, es la iglesia a la que sus padres lo traen, o su esposo le dice: si quieres que yo te acompañe, tú tienes que venir a la iglesia conmigo, dicen a veces las esposas. Y los esposos, como son tan obedientes, pues aquí están a veces, o viceversa, ¿no? Hay veces que vamos a una iglesia porque vamos, costumbre, cumplir con el requisito religioso una vez a la semana, para algunos de ustedes o para nosotros. Pero valdría la pena, aunque usted vaya a la iglesia por costumbre o porque se haya tenido que cambiar o esté considerando buscar una iglesia nueva, valdría la pena que todos nosotros de vez en cuando analizáramos si la iglesia a la que vamos o que queremos ser parte es una iglesia espiritualmente saludable. La semana pasada yo expliqué por qué es tan importante la elección de una iglesia correcta. Elegir la iglesia correcta puede determinar tu destino eterno, si no será importante. Y no solo el tuyo, sino de los que amas. Va a influir en tu crecimiento espiritual, va a influir en el cumplimiento de tu destino, de tu misión en la vida. O sea, elegir iglesia es más importante de lo que a veces pensamos. Así que, aunque viniéramos a una iglesia que nos guste, si en verdad la iglesia es buena, no tendría nada de qué preocuparse en que fuera analizada, ¿cierto? Pero sí valdría la pena que usted revise si la iglesia a la que usted pertenece o se está considerando agregarse es una iglesia que a la luz de la Biblia es beneficiosa para su futuro, para su bien espiritual. Porque el alma nuestra es muy valiosa, ¿sí o no? Como compartí esta semana con alguien, ¿cuántos de ustedes valoran el sentido de la vista que Dios les ha dado? Su visión. ¡Todos! ¿Alguien quisiera ser ciego? Aquí le podemos hacer el favor, si quiere. Todos valoramos la vista, ¿no? Si usted quisiera, si yo le diera a usted $1,000 por uno de sus ojos, ¿me lo vendería? Y si le diera $1,000,000 por los dos, ¿me los vende? No, ¿por qué no? Porque sus ojos son invaluables, no tienen precio, ¿verdad que sí? Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque es mejor perder tu ojo que tu alma sea echada en el infierno. Según esta explicación de Jesús, ¿qué vale más, el alma o el ojo? El alma. ¿Te das cuenta? Deberías de cuidar tu alma. Y cuando tú vas a una iglesia, literalmente le estás poniendo tu alma a esa gente en sus manos. Por eso es tan importante que tú y yo revisemos de vez en cuando si la iglesia a la que elegimos asistir es espiritualmente, es bíblicamente saludable. ¿Cierto o falso? Por eso la semana pasada comenzamos a considerar las características bíblicas de una iglesia espiritualmente saludable. Y yo dije que son 12. Y hoy las voy a repasar. En el último estudio consideramos las primeras 4. Y hoy vamos a pasar a la segunda parte. Las 12 características de una iglesia espiritualmente saludable a la luz de la Biblia son las siguientes. Número 1, es una iglesia que predica el Evangelio. Número 2, es una iglesia que persevera en la doctrina de los apóstoles. Número 3, es una iglesia que promueve el devocional personal de sus miembros y asistentes. Número 4, es una iglesia que predica la palabra de Dios de manera expositiva. Número 5, es una iglesia que ora. Número 6, es una iglesia que adora a Dios. Número 7, es una iglesia que busca la santidad. Número 8, es una iglesia que hace discípulos. Número 9, es una iglesia que sirve según sus dones. Número 10, es una iglesia que cultiva el compañerismo cristiano. Número 11, es una iglesia que practica la generosidad. Y número 12, es una iglesia dirigida o gobernada por líderes espiritualmente calificados. Hoy vamos a considerar del número 5 al número 8 de estas 12 características. ¿Están listos? Muy bien. Vamos entonces a empezar con la número 5 de las cualidades de una iglesia saludable. Las 4 que vamos a ver hoy son estas. 4 características de una iglesia espiritualmente saludable. Es una iglesia que ora, diga conmigo, ora, adora, ora, adora, busca la santidad, hace discípulos. Ora, adora, busca la santidad, hace discípulos. Número 1, una iglesia saludable, espiritualmente hablando, según la Biblia, es una iglesia que ora. Es una iglesia que ora. ¿Qué es orar? Muchos reducimos en la definición de la oración a una frase tan simple como decir, es hablar con Dios. Sí, es verdad. Orar es hablar con Dios, pero es más que hablar con Dios. Orar en realidad es relacionarnos con Dios. Yo les conté en alguna ocasión a algunos amigos que una vez yo iba hablando por teléfono allá con alguien de México mientras iba manejando. Me puse mis manos libres, iba manejando y me dijo, no, pues, ¿qué me cuentas? Y yo me puse a contarle, ¿no? Yo mientras manejaba, como era un camino largo, pues iba platicando, hable y hable, yo hable y hable y hable y hable. Y de pronto le digo, oh, ¿y todavía estás ahí? ¿Y todavía estás ahí? Y no me contestaba nada. Entonces yo vi mi teléfono, llevaba como 20 minutos hablando. Yo no supe ni a qué horas perdí la señal. Pues yo estaba hablando, ¿no? Yo estaba hablando con esa persona. ¿Pero qué era más importante, que yo hablara o que ella me escuchara? Entonces no solamente es hablar con Dios la oración, porque podría pasarnos lo mismo. Podríamos estar hable y hable, pero ¿eso garantiza que Dios nos va a escuchar? ¿Qué tipo de oración, de qué tipo de oración estamos hablando? ¿No te ha pasado, esposa, que estás hablando con el esposo? Él dices, oye, mi amor, ¿tú qué piensas? Y él te está mirando a los ojos. Y tú estás, hable y hable, diciendo, y él dice, sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué opinas? Y él te dice, ¿eh? Te estaba viendo. Dices, ¿eh? O sea, él te estaba oyendo, pero en realidad no captó. Bueno, eso les pasa a los esposos de otro planeta. Seguro que ustedes no, porque se rieron por causa de aquellos, ¿no? Casi todo el mundo ora. ¿Por qué podría decir yo que una iglesia espiritualmente saludable se distingue porque ora? Si todos oran, los musulmanes oran también, los hinduistas oran, ¿no? Bueno, pero de la oración que estamos hablando, es una oración que tiene dos características. Número uno, es una oración conforme a la voluntad de Dios. ¿Recuerdan a Jesús cuando sus discípulos vinieron y dijeron, Señor, enséñanos a orar? Y Jesús les dice, cuando oren, orarán así. Y les enseñó lo que nosotros fuimos instruidos como la oración que se llama ¿cómo? El Padre Nuestro. Que lo único que hacemos la mayoría de nosotros por tradición es memorizarla y repetirla. Pero era una guía la que Jesús les estaba enseñando. Jesucristo no dijo, repetirán este rezo. Eso no dijo Él. De hecho, Él dijo lo contrario en el mismo capítulo de Mateo 6. Él dijo que cuando oremos no usemos repeticiones vacías, como los paganos que no conocen a Dios. Yo crecí en Guadalajara y en el centro de la ciudad iban los Hare Krishna, un grupo religioso del Medio Oriente. Y eso se la pasan repitiendo mantras. No las voy a repetir aquí, obviamente. Una repetidera. Podemos nosotros repetir. Yo repetí el Ave María y el Padre Nuestro diariamente por 365 días. Porque mi abuelita me dijo que si lo hacía, que si rezaba ese rosario, en un año iba a tener la salvación. Yo lo repetí. Pero a veces lo repetí mientras veía el Chavo del Ocho. Yo lo repetí. Yo hice lo que me dijeron. La oración de la que estamos hablando es orar conforme a la voluntad de Dios. El Señor Jesús mismo dice en el Padre Nuestro, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No todas las oraciones están hechas conforme a la voluntad de Dios. Jesús no fue la única vez que Él dijo que debíamos orar conforme a la voluntad. ¿Recuerdan el huerto de Getsemaní, Mateo capítulo 26? Jesús dijo allí, mientras oraba por lo que había de venir, el Señor dijo en Mateo 26, 42, apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, ¿qué dijo? Hágase tu voluntad. ¿Quería Jesús pasar por el trago amargo de la cruz? No quería, humanamente hablando. Pero hubo algo que quería aún más que evitar el sufrimiento. Quería hacer la voluntad de su Padre que le envió. Y Él dijo en su oración, hágase tu voluntad. No fue el único que enseñó a los discípulos orar conforme a la voluntad de Dios. Muchos otros en las Sagradas Escrituras nos alientan a hacer lo mismo. Piensen, por ejemplo, en las palabras del apóstol Pablo. Les voy a dar unos ejemplos. En Romanos dice Pablo, capítulo 1, versículo 10, siempre en mis oraciones, implorando que al fin logre ir a ustedes por la voluntad de Dios, dice él. Yo quiero ir a Roma y visitarlos y enseñarles, siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Él nos está dando un ejemplo ahí. Otra ocasión dijo Pablo en Colosenses 1:9, por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Fíjense por lo que él oraba, para que todos conociéramos la voluntad de Dios. Un tremendo líder cristiano llamado Epáfras. Epáfras era un líder precisamente de entre los colosenses. Y Pablo menciona la costumbre de Epáfras a la hora de orar. Escuchen, Colosenses 4:12. Epáfras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Así oraba Epafras. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué podríamos decir del apóstol Juan? En su primera carta, capítulo 5, dice el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos delante de él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, sabemos que él nos oye. ¿Se dan cuenta cómo enseñaba el apóstol Juan también a orar a los discípulos? Y si no fuera suficiente, no pasamos por olvidar al líder Santiago, el hermano del Señor, quien en el capítulo 4, versículo 3 dice: piden pero no reciben, porque piden con malos propósitos, para gastarlo en sus propios placeres. O sea que está diciendo, en otras palabras, deberían de preocuparse por pedir por lo que Dios quiere y no solo por lo que ustedes desean. Y si todo eso no fuera suficiente, el Espíritu Santo mismo, como lo escribió Pablo en Romanos 8:27, él mismo que intercede por nosotros, dice la Escritura, el que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él, el Espíritu Santo, intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Así ora el Espíritu Santo por nosotros. ¿Cómo ven? Así ora Jesús, así ora el Espíritu Santo, y así oraban los apóstoles y los líderes cristianos. Y así oran las iglesias espiritualmente sanas. Oran arraigadas en la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios revelada para la iglesia del siglo XXI? ¿Dónde? ¿Alguien sabe? En las Escrituras. Por eso las iglesias sanas oran con base en verdades y en promesas de la palabra de Dios. Es más, muchas iglesias hasta oran la Biblia misma. Usamos pasajes base para orar. Esta mañana yo estuve orando por ustedes. Después de estar a solas con mi Señor Jesús, leyendo la palabra, y cuando Él me enseñó lo que tenía que enseñarme, dije: qué buena oración me diste. Es más, la voy a orar por todos. La oré por mi esposa, la oré por mis hijos, la oré por ustedes. Hoy que estaba con el Señor, leí 2 de Corintios capítulo 8. Y ahí dice las Sagradas Escrituras, dice: les hago saber la gracia de Dios que fue dada a las iglesias de Macedonia, dice. Porque en medio de su gran aflicción, abundaron en gozo, dice. Y en medio de su profunda pobreza, abundaron en generosidad. Y dije yo: wow, qué versículo. Dice que la gracia de nuestro Dios le fue dada a esa iglesia de una manera especial, y la gracia de Dios produjo en ellos dos cosas valiosísimas: gozo en medio de sus problemas y generosidad en medio de su pobreza. Yo hubiera orado: Señor, quítame las aflicciones, Señor, dame dinero. Pero ¿saben qué dice Pablo? Dios les dio gozo en sus aflicciones y generosidad en su pobreza. Y eso no es porque se lo merecieran, es que la gracia de Dios se derramó en ellos. Le dije: Señor, dame esa gracia a mí también, no solo a los macedonios. Yo quiero tu gozo en medio de los problemas. Yo quiero ser generoso y dar mi vida, porque el pasaje también dice: porque ellos primeramente se dieron a sí mismos al Señor y después dieron lo suyo. ¿Se da cuenta cómo podemos orar como iglesia la voluntad de Dios con base en la palabra de Dios? Pero ¿cómo vamos a orar como iglesia si ignoramos la palabra de Dios? Si a la hora de orar siempre oramos por lo que nosotros queremos. ¿Te imaginas si tú siempre le dieras a tus hijos lo que ellos te piden? Lo que te piden de comer, lo que te piden en el supermercado, lo que ven en las revistas, lo que ven en la televisión. Te la pasarías malgastando tu dinero, ¿cierto o falso? ¿Verdad? Pero tú que eres padre sabio, tú puedes darle a tus hijos lo mejor para ellos. Entonces tú le das muchas veces a tus hijos lo que ellos no quieren, ¿cierto? Él quiere unas papas fritas, tú le das brócoli, manzana. Y dices: ¿qué te pasa, papá? Y tú le dices: yo quiero que vivas, hijo. Que te sientas bien, que seas feliz y que vivas mucho. No, si me quisieras me darías lo que te pido. Cómprame otro videojuego. ¿Qué tal si mejor ahorramos eso para tus estudios universitarios? No, ¿qué te pasa? ¿Se da cuenta? ¿Cuántas veces me encuentro a mí mismo pidiéndole a Dios lo que yo creo que es mejor? Después voy a la Biblia, leo ahí, como hoy les digo. Yo gustosamente le hubiera dicho a Dios, quítame, levántame las aflicciones. ¿Cuántos dirían lo mismo? Pero Dios dice, ¿qué tal si mejor te doy gozo en medio de las aflicciones? Pues sí. Una iglesia sana ora conforme a la voluntad de Dios. ¿Tú cómo oras? ¿Cómo oras? ¿Te das cuenta por qué enseñamos la semana pasada que es tan importante que arraiguemos nuestra vida en la palabra de Dios? Porque de ahí va a salir todo, hasta la oración. Pero la oración no solamente está conforme a la voluntad de Dios, sino también la oración es constante. Una iglesia espiritualmente sana ora con constancia. Ora con constancia. Le voy a dar algunos ejemplos en las Sagradas Escrituras de cómo fue eso modelado. Cuando Jesucristo murió y resucitó y se fue al cielo, escuchen lo que hacían los discípulos, Hechos 1:14. En la espera de las promesas de Dios, oigan, todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. ¿Observaron que dice todos ellos, los discípulos? No dice nada más que Pedro o que Juan, dice todos. Está hablando de la iglesia. Estaban entregados a la oración. ¿Por qué oraban juntos? En ese contexto dice Jesús, esperen la promesa del Padre, que dijo que les daría, y hablaba del Espíritu Santo. Cuando tú esperes la promesa de Dios, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Orar. ¿Ustedes creen que Dios tiene un lugar para esta congregación en Tracy? Por eso yo no estoy preocupado. Si ustedes están preocupados, ay, se va a desbaratar la iglesia porque no tiene edificio. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y si fuera necesario, hasta abajo de un árbol nos podemos reunir. Porque la iglesia, ¿quién es? La gente, ¿verdad? La gente. Ok, entonces, hay que orar por esa promesa. Hay que orar. Ha de haber un lugar que el Señor le vaya a dar a este grupo de sus hijos. ¿Verdad? Solo hay que clamar por esa promesa. La iglesia ora con base en la voluntad de Dios cuando tienen pruebas. En una ocasión el apóstol Pedro fue apresado, fue encerrado en la cárcel junto con el apóstol Santiago, y el rey que gobernaba decapitó a Santiago, el primero de los 12 apóstoles, muere como mártir. Literalmente perdió la cabeza Santiago. Y le dijo a Pedro, mañana te toca a ti. Entonces cuando la iglesia supo eso, dice Hechos capítulo 12 versículo 5, que Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios. ¿Qué haces tú en las pruebas? ¿Qué hace una iglesia cuando enfrenta dificultades y pruebas? Acabamos de pasar por un pruebonón, algunos de nosotros, ¿no? ¿Pero qué hicimos? Clamamos. Y ve, si no ha respondido Dios tan pronto, nomás voltean a los lados y verán. Dios en las pruebas oye a la iglesia que ora y también a los cristianos. No sé qué prueba tengas tú. Clama, no desistas, persiste en la oración. Tienes un compañero bully en la escuela, tienes un maestro abusivo, tienes un compañero de trabajo que te hostiga, tienes un patrón que te discrimina y le da los puestos al otro, tienes un vecino que no soportas. Clama al Señor. No estás solo. Pero tienes que persistir en oración. Y nosotros como iglesia vamos a persistir orando, aún en las pruebas como hicieron los primeros cristianos. No solo eso, pero a la hora de tomar decisiones. Dice Hechos capítulo 13, versículos 1 y 2, que mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces después de ayunar y orar, algunos de nosotros nos hace bien ayunar, yo creo, ¿verdad? Y orar más. Y después de haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Observen, todos los verbos de esos versículos están en plural. Oraban, ayunaban. Antes de tomar decisiones importantes, las iglesias deberían de orar. Muy triste que a veces las iglesias no oran lo suficiente. De verdad, yo lo acabo de experimentar. Decisiones tan importantes que se tomaban y la gente no oraba lo suficiente. Una iglesia espiritualmente sana ora, persista en la oración y ore bíblicamente. Característica número 6. Antes de eso, ¿Cómo ora usted? Bueno, algunos ni oran, ¿verdad? Y cuando oran, abre su Biblia, la tiene enfrente. Para que Dios oiga nuestras oraciones, tenemos que hacer dos cosas. Primero, tenemos que ser sus hijos, porque Jesús dijo a sus discípulos que le preguntaron, enséñanos a orar, a sus discípulos le dijo, díganle, Padre nuestro, para que te asegures que Dios oiga tus oraciones, tiene que ser tu Padre. Y para que Dios sea tu Padre, tienes que arrepentirte de tus pecados y poner tu confianza en el Señor Jesús como tu único Señor y Salvador. Pero si aún que seas hijo de Dios, te entregas a una vida de pecado, Dios no va a responder a tus oraciones. Porque Proverbios dice, en el capítulo 28, versículo 9, al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Por eso Dios nos ha dado la confesión del pecado. Confiesa tu pecado, cualquiera que sea, y entonces Dios remueve la barrera que hay entre Él y tú para escucharte y contestar tus oraciones. Así de fácil. ¿Me doy a entender? Muy bien. Número 6, dijimos, o el punto número 2 de hoy. Muy bien. Una iglesia saludable, dije en primer lugar, ora, y en segundo lugar, ¿quién recuerda? Adora. Adora a Dios, obviamente. Adora a Dios. ¿Y qué es adorar? ¿Qué es adorar? Lo voy a decir de una manera muy, muy simple. Adorar es cualquier acto, cualquier acción que una persona hace para la gloria de Dios. Puedes estar lavando tu carro, tu automóvil, teniendo compañerismo con Cristo y diciendo, yo quiero hacer esto para que te sientas agradado. Acompáñame, Señor. Y eso es un acto de adoración. Puedes estar limpiando los zapatos de tu hijo, puedes estar lavando la ropa o puedes estar cantando una alabanza y todo eso puede ser un acto de adoración. Porque las Sagradas Escrituras dicen en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y todo lo que es hecho para la gloria de Dios es un acto de adoración. Pero Dios no solo quiere que nosotros lo adoremos, porque dice Juan capítulo 4, versículo 23, que el Padre busca que le adoren. El Padre busca que le adoren. El Padre busca que le adoren. Dios está buscando adoradores y no solamente servidores. ¿Me doy a entender? Pero también dice en ese versículo, ¿qué tipo de adoradores? Adoradores que le adoren, dice, en espíritu y en verdad. Porque hay muchísima gente que adora a Dios según sus propios términos, ¿no es cierto? Una vez yo estaba compartiendo de Cristo allá en un barrio pobre de Guadalajara y ni siquiera había pavimento en el suelo. Y entonces este señor, ancianito, con sombrero, sentado ahí, llegamos, otro creyente y yo, le dijimos, queremos hablarle de Cristo, nos escucharía, y nos dijo, sí, claro que sí, yo soy muy ferviente, me dijo, pásenle, pásenle, y nos sentó y nos escuchó por un rato y luego nos interrumpió y me dijo, mismas van a ver ahorita yo cómo adoro a Dios, vengan, y nos llevó a un cuarto de más adentro, y ahí en ese cuarto, yo pensé que era una especie de altar cuando lo miré de lejos, pero ya cuando llegamos, puro enfrente, empecé a ver. Y el Señor le dice, yo les voy a enseñar cuán apasionado soy yo en mi adoración a Dios. Y en lugar de tener objetos religiosos, tenía látigos y objetos para golpear. Y entonces agarró uno de esos látigos y dijo, van a ver yo cómo adoro a Dios. Y se empezó a latigar en la espalda. Y nosotros nos aterramos, dijimos, no tiene que hacer eso. Eso no es la forma en que se adora a Dios. Jesucristo vino del cielo para liberarnos de estas cosas. Usted no se tiene que lacerar para que Dios se agrade de usted. Y él me dijo, ¿ustedes son católicos? Dijimos, nosotros venimos a hablarle de Cristo conforme a las Escrituras. ¿Son católicos o no? Pues no, somos cristianos. Y ya después ya saben con quién andaba usando el látigo. Nomás me acuerdo y todavía me arde la pierna. Sí, hay gente que adora a Dios, pero no la adora como Dios manda. ¿Qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Adorar a Dios en espíritu es adorar a Dios con pasión. No solo de labios, como dijo Jesús en otro lado. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El apóstol escribió a los romanos en el capítulo 12, fervientes en espíritu. Por eso, cuando adoramos a Dios, Dios anda buscando adoradores, pero adoradores apasionados, adoradores que no se avergüenzan de Él, adoradores que lo adoran en espíritu, es decir, que lo adoran con todo su corazón, con toda su pasión, con toda su alma. Por eso no tenemos miedo cuando adoramos de levantar nuestras manos, de cerrar nuestros ojos. A veces nos conmovemos de la bondad de Dios y lloramos. Y a veces cuando estamos postrados, nos postramos delante de Él, porque lo adoramos en espíritu y no solo en apariencia. Hay algunas iglesias o algunos de nosotros que venimos de un trasfondo muy conservador y se nos enseñó que adorar a Dios así estaba mal, pero no está mal, es bíblico. ¿Usted, señora, se conformaría que su esposo dijera que la ama, pero que no hay corazón, que no hay cariño, que no hay pasión? Dice, no, no, que se note, que me traiga serenata, que me traiga unas rosas, que se vea el cariño. No se conforme usted con que le diga, como la mujer que estaba con el consejero matrimonial, con su esposo de mala gana, ¿verdad? Y le dice, ¿cuál es el problema? Y dice la señora, es que él nunca me dice que me ama, nunca me muestra ser romántico. Y él dice, yo le dije el día que nos casamos hace 25 años que yo la amaba, el día que cambie de opinión yo te aviso, le dice. ¿Es suficiente, señoras, con eso? Díganme ustedes, ¿es suficiente? Pero queremos convencer a Dios que lo adoramos y no hay pasión. No dice el mandato que amemos a Dios solamente con toda nuestra mente. También dice que lo amemos con todo el corazón, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tu Dios? Que te escurrieron las lágrimas de gratitud por sus bondades para contigo. Hay que adorarlo en espíritu. La primera vez que nos reunimos en este lugar, ¿cómo adoraron ustedes a Dios tan bonito? Histórico. Y así debería nuestro Dios ser adorado cada vez y aún más y más. Y no solo aquí, sino en cada reunión o a solas. Pero no solo adorarlo en espíritu, sino también, dice Jesús, en verdad. Y el mismo Señor Jesús, en el mismo libro, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, versículo 17, dijo, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Adorar a Dios en espíritu y en verdad significa adorarlo como diga las Sagradas Escrituras. Golpearnos en la espalda no es lo que Dios pide. Hay que adorarlo como dicen las Sagradas Escrituras. Separe tiempo a solas para decirle a Dios su admiración, como usted le rinde su vida y se la pone en sus manos. Pero la forma por excelencia en que los creyentes y que la iglesia espiritualmente sana adora a Dios es cuando nos reunimos. Cuando nos reunimos. No comprometas tan fácilmente la reunión de adoración al Señor. No cambies la reunión tan fácil por un partido de fútbol, por una película del cine, por un programa de televisión, porque eso habla de a quién adoramos muchas veces, de quién es nuestra prioridad. Imagínate que tú le dices a tu esposa, oh, tú eres la persona que yo más amo, pero no voy a llegar a la de tu cumpleaños, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque es la final de America's Got Talent, pues no me la voy a perder. Tú dirías, ¿qué? O porque voy a ir a las pulgas, tengo que comprar una pieza para el carro que está abollada. Ah, entonces tú quieres más a tu carro, como dijo una señora, yo quisiera hacer carro. ¿Por qué? Así me sobaría más este, dice. Se la pasa puliendo el carro, nunca me hace caso, dice. Imagínate, si nosotros comprometemos la reunión de adoración de nuestro Dios, ¿qué mensaje le comunicamos a Él? ¿Me doy a entender? Así que una iglesia espiritualmente saludable, en primer lugar, es una iglesia que ora. Segundo lugar, hoy, es una iglesia que adora. Es una iglesia que ora conforme a la voluntad de Dios de manera constante. Y es una iglesia que adora a Dios en espíritu y en verdad. Tercer punto del día de hoy, que en realidad es el número 8 de la lista de 12. No, es el número 7. Es una iglesia espiritualmente saludable. Es una iglesia que, ¿quién recuerda? Busca la santidad. Que busca la santidad. Que busca la santidad. Y por si alguien tiene dudas, ¿qué es la santidad? La santidad no es un estado de elevación espiritual en el cielo una vez que alguien se muere y le concede milagros a los vivos. Eso no es la santidad en la Biblia. La santidad es apartarse del pecado para servir a Dios. Las Escrituras dicen que Dios es santo, santo, santo. Y dice el apóstol Pedro en el primer capítulo de su primera carta que así como Dios es santo, nosotros también debemos santificarnos en toda nuestra manera de vivir. Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 4:3, pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. La santificación del creyente significa que el creyente se va limpiando y apartando de lo pecaminoso, de lo maligno, que en su conciencia Dios le va revelando según va conociendo las Sagradas Escrituras. Usted no se debe de atormentar por lo que no sabe, solo debe de ocuparse de lo que ya sabe que es malo. ¿Me doy a entender? Usted no disciplina a su hijo que hace algo malo que él no sabía, pero cuando usted ya le advirtió y él ya sabe, entonces usted le llama la atención, ¿correcto? Así que en lugar de atormentarnos por lo que pensamos que no estamos haciendo bien, solo debemos pedirle a Dios que con el poder que da su Espíritu nos vayamos limpiando. Ahora, como cuerpo, también la iglesia debe buscar la santificación. Pablo les dice a los corintios en la segunda carta, capítulo 7, versículo 1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad se nos acredita de manera completa gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y como resultado de eso, en las Escrituras, el nombre más común que se le da a los discípulos de Jesús es santos. Pablo, siervo de Jesucristo, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso, en Colosas, en Filipos. Les llama santos, pero cuando avanzas en las páginas al leer las Escrituras, ves los problemones que tenía, tú dices, pues no parecen muy santos, más bien parecen el Blue Demon. Porque, mira nada más, son unos chismosos, ladrones, inmorales. Pero él comienza la carta llamándolos santos. Sí, porque hay una santidad que se le acredita a los creyentes en Cristo. Pero hay otro aspecto de la santidad que es la lucha de cada día del cristiano en contra del pecado. El cristiano no puede vencer el pecado en su poder, pero cuando va a Cristo y dice, Señor, ayúdame. Entonces el Espíritu de Cristo nos imparte la fuerza para darle muerte al pecado en nuestro día tras día. A veces que la iglesia, el pecado nos rebasa, penetra a través de alguno de nosotros, de sus miembros. Y cuando el pecado entra en nuestras vidas y en lugar de arrepentirnos, nos endurecemos en nuestro corazón, Dios ha provisto de un remedio para ayudar a la iglesia a santificarse, y ese remedio se llama disciplina. En Mateo capítulo 18 Jesús dijo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo, y si se arrepiente has ganado a tu hermano, pero si no, ve con dos o tres, y si no se arrepiente, dilo a la iglesia, y si no se arrepiente, considéralo como un colector de impuestos o un pagano. La disciplina es un mecanismo que Jesucristo le dio a la iglesia para proteger la santidad. La iglesia que no reprende el pecado es una iglesia mala. Es una iglesia peligrosa. Es una iglesia mortal. No debemos de dejar de pelear. Aunque caigamos un millón de veces en la lucha, no debemos dejar de pelear hasta el último aliento de nuestra vida contra el pecado a nivel secreto, en lo personal y en público como iglesia. ¿Me doy a entender? Nunca una iglesia sana condena el pecado y ayuda al pecador a restaurarse, a arrepentirse, a caminar en la luz. Una iglesia espiritualmente sana, dijimos hoy, en primer lugar, es una iglesia que ora. Segundo, es una iglesia que adora. Y en tercer lugar dije, es una iglesia que busca la santidad. Busca la santidad. Y en cuarto lugar, una iglesia espiritualmente sana es una iglesia que hace discípulos. Y dice Mateo 28, versículo 19, hace discípulos, ¿dónde? Ir y hacer discípulos en todas las naciones. En todas las naciones. Un mal común en la iglesia del siglo XXI es que no quiere hacer discípulos, y un mal peor, que no quiere embarcarse en la misión de hacer discípulos en todas las naciones. Y algunos de ustedes me ven como diciendo, ¿qué le pasa? Nosotros haciendo discípulos en todas las naciones, si no somos ni 100, ahorita no. Les voy a decir algo, un creyente, una iglesia que se enamora de Jesucristo puede impactar el mundo. No importa que sean pocos. Hubo un movimiento que se llamaban los moravos. Moravos con D, no morados con D, no morados. Los moravos. Ellos existieron en el siglo XVI. Era un pequeño grupito de un pequeño pueblecito allí en Europa, en las fronteras entre Suiza y Alemania. Un hombre poderoso llamado, era el conde Zinzendorf, convenció a los de ese pequeño poblado que Jesucristo mandó a ser discípulos de todas las naciones. Y todos los del pueblo que se convirtieron a Cristo decidieron, nosotros vamos a obedecer el llamado. No eran ni 1,000 en todo ese pueblo. Y se embarcaron en una odisea que cambió muchos países del mundo. La mitad de todos los que se convirtieron a Cristo en ese pequeño pueblo de Moravia salieron a las naciones en 1600, y la otra mitad que se quedó los mantenían, trabajaban duro, y con el dinero que hacían les mandaban para sus necesidades, a veces les llegaba y a veces no. Así fue como llegó el evangelio a muchos países de América Latina, como Honduras, Belice, Venezuela. En los años 1600, en La Ceiba todavía hay iglesias de los moravos. Yo conozco un misionero que está predicando a Cristo en México, que salió de Honduras, de los moravos todavía. El tamaño de la iglesia no define si es buena o es mala, es su fidelidad a las cualidades bíblicas. Imagínense que de nosotros un día podamos mandar a alguien o apoyar financiera y espiritualmente a alguien que vaya a un grupo no alcanzado del mundo, un grupo que todavía no tiene ninguna iglesia, como el que oramos hoy. Imagínense que conozcamos un día por cuál grupo no alcanzado sobre la faz de la tierra Dios quiere que esta iglesia se comprometa a alcanzar, y empezamos a ahorrar dinero y a colectar fondos, y quizás entre nosotros Dios mueve una familia y se empieza a preparar, y se toma el tiempo que se tenga que tomar para poder seguir para allá, aprender el idioma, un oficio adecuado para irse para allá, y luego lo apoyásemos. Dice las escrituras en Apocalipsis que un día gente de toda lengua, pueblo, tribu y nación van a estar delante del trono de Jesucristo adorándolo. Imagínense que un día allá en esa visión celestial del futuro haya algunos ahí aborígenes de cierta etnia y que le digan, Jesucristo, te adoramos y te damos la gloria porque moviste un pequeño grupo de latinos en la ciudad de Tracy en la generación de los 2000 y algo para que el evangelio llegara para nosotros, y ahora aquí estamos, Señor, porque tú fuiste fiel y usaste un pequeño grupo para hacer historia en nuestra raza, y ahora tú eres adorado por una tribu más. ¿No sería padre eso? Por eso oramos por las naciones en esta iglesia. Y mientras yo sea el pastor, lo seguiremos haciendo. He decidido que adoptemos solo 4 familias misioneras. Solo 4. Y ya tengo 2. Una es la de Oscar y Sharon Ospina, que están en el norte de la Ciudad de México. Él es colombiano, Sharon es norteamericana. Ya plantaron iglesias en Panamá, en un grupo no alcanzado. Y ahora están en el norte de la Ciudad de México, en el Ecatepec. Y han plantado 4 iglesias como en 7 años. la Iglesia Bíblica Fundamentos Firmes y tienen un instituto bíblico misionero en su propia casa y están entrenando jóvenes para ir a alcanzar grupos no alcanzados. Ese tipo de misioneros son los que nosotros queremos apoyar. Gente comprometida en hacer discípulos, en multiplicar líderes, en plantar iglesias. También he escogido que estemos orando por Humberto y por Berta Cisneros, que dejaron la comodidad de Guadalajara para ir a un pueblo de más de 17 mil habitantes en el estado de Jalisco, México, que se llama El Arenal. Y ese pueblo, por primera vez, tiene una iglesia evangélica que ellos acaban de plantar, la Iglesia Vida. Ese tipo de cosas queremos nosotros apoyar. Por eso sí les doy chance que vendan burritos, con tal de colectar dinero para apoyar las misiones. Porque si buscamos el reino de Dios y su justicia, Dios tiene cuidado de nuestras necesidades, ¿o no? Pero nos faltan otros, y yo le estoy pidiendo a todos ustedes que me ayuden a orar y que Dios se tome el tiempo que sea necesario para que nos muestre cuál grupo no alcanzado le toca a esta iglesia adoptar. Y si no vamos a ir, cuando menos una iglesia saludable es una iglesia que ora y ofrenda para las misiones mundiales. Porque Jesucristo mandó ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y para hacer discípulos todo comienza con el evangelismo. Por eso aquí todos tenemos que aprender a compartir el evangelio. Pero antes de compartirlo, tenemos que comprenderlo. Y tenemos que creerlo. Y cuando ya lo comprendamos y lo creamos, vamos a aprender a compartirlo y lo vamos a compartir. Aquí en Tracy y desde Tracy donde se nos abra la puerta. ¿Ok? Porque queremos ser ese tipo de iglesia. Una iglesia que hace discípulos en todas las naciones. Y hoy lo hicimos. Estamos orando por eso. Así que tú debes de tener confianza que cuando inviertes dinero, alguien va a escuchar del evangelio. Y esa es una buena inversión. Y pues, ¿qué puedo decir? Si evangelizar es el principio de hacer discípulos, no es el final. La gente que se convierte a Cristo necesita sanar, poner su vida en línea con la palabra de Dios, ser discipulada y eventualmente ser enviada. Ser enviada de regreso a su propio hogar, a su lugar de trabajo, a su ciudad, y algunos que Dios escoja, como en el pasaje que leímos antes, podrían ser enviados a otro lugar. Alguien dirá, fue la migra, no fue Dios. Pues llámalo como quieras. El día que Dios te saque de este sitio, a donde quiera que tú pises tu, con tu planta, tú digas, pues si no hay otro y no hay iglesia aquí, ya llegué. Ya llegué yo. Hay dos maneras de ver las cosas, ¿no? Llegas a un lugar y no hay nada, me hablas y me dices, pastor, no hay iglesia. Mande un misionero que plante una iglesia como la de nosotros allá. Y yo le voy a decir, ya lo mandé. ¿Dónde? Está hablando conmigo. No, pero yo no sé hacer eso. ¿Sabes leer? Sí. ¿Sabes orar? Es todo lo que necesitamos. ¿Cómo? Sí. Abre las escrituras. Sigue mi ejemplo. Enséñalas. Estúdialas con dedicación. Y haz lo que hizo el hombre que me habló a mí de Cristo. Era un maestro, era un director de una escuela primaria. Y lo único que hacía él era venir a la reunión del domingo, tomar notas del mensaje y visitarnos el martes y compartirnos lo que acababa de aprender. ¿Es difícil hacer eso? Solo necesitas saber escribir algunas ideas, tener Biblia y estar dispuesto. Si no hubiera sido por el hermano José Luis, yo nunca hubiera ido al evangelio. Que yo sepa, no muchos se convirtieron con él porque su personalidad era muy pasiva, era ya muy mayor, no tenía mucho carisma. Pero Dios quiso usarlo para ganar a este siervo inútil que tienen enfrente. Y a través de mí, Dios en su misericordia ha alcanzado a otros. Quiera a Dios que tú seas el próximo José Luis de alguien, para que el evangelio siga corriendo como pólvora. ¿Eh? Ese es una iglesia que hace una diferencia. En el libro de Apocalipsis dice Cristo, yo sé que eres débil, le dice a una iglesia, y que tienes poca fuerza, pero Jesús le dice, pero yo he visto algo bueno en ti, por tanto retén lo que aún tienes. El tamaño de una iglesia no la determina si es buena o es mala, sino su apego al modelo bíblico. Por hoy aquí nos vamos a detener. Solo para hacer un repaso, la segunda cuatro características de una iglesia espiritualmente saludable que usted debería de buscar. Dijimos hoy, es una iglesia que ora. Ora conforme a la voluntad de Dios de manera constante. Número dos, adora a Dios. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Número tres, es una iglesia que busca la santidad, aún al ejercer la disciplina. Y número cuatro, es una iglesia que hace ¿qué? ¿Dónde? En todas las naciones. En todas las naciones. Amén. Pero para que todas estas cosas sucedan en una iglesia, primero tienen que suceder en su gente. ¿No es cierto? La iglesia que ora comienza orando cada uno en su casa. La iglesia que adora junta, cada uno de sus miembros adoran. La iglesia que busca la santidad, todo comienza con nuestra lucha en contra del pecado a nivel personal. La iglesia que hace discípulos comienza nosotros siendo discípulos, convirtiéndonos a Cristo, siguiéndolo como nuestro amo y Señor. ¿Y tú dónde estás? Señor, gracias por darnos guía por medio de tus sagradas palabras. Padre, estamos pidiéndote que tú hagas una diferencia en nuestras vidas. Oro por los que escuchan. Señor, bendice a tu rebaño. Solo tú haces eso. Te damos las gracias, te damos la alabanza, el reconocimiento y todo el crédito a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Sostendrá. Tu palabra siempre.